Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. ¿Eso es un Disman, Martín Pérez? Sí. Lo traje, había sección arqueología y no me enteré. No llegué a tiempo, salí corriendo de casa, no llegué a tiempo a escuchar el tema que íbamos a escuchar para uno de los cumpleaños. Y eso es lo que salí a hacer, Imberbe Furfaro. Un Disman. Esto se llama radio, la gente puede hacer otras cosas, no solo hablar al aire todo el tiempo, estar parado mirándote. Yo tengo barba hace 5 años. Está bien. Más o menos es lo que hace el lapso de tiempo desde que yo vi un Disman, por eso me llamó la atención. Eso no es barba, Furfaro. Pero 58 minutos pasaron de la medianoche y seguimos acá en Diario del Futuro. Nacional Rock y Martín Pérez. Nacional Rock. Rock de Cecilia. Nacional Rock. La radio de Cecilia. Está Rock. Ariel, Cecilia y Nacional. Nacional. Bueno, es una familia. Ustedes sigan gastándome, dale. Lo que sigue entonces es la sección de cultura y espectáculos de la que soy el representante. Yo soy la voz de todos los que trabajan para mí y nosotros decidimos que ahora vamos a hablar de cine. ¿Vos y cuántos más? Somos muchos, tengo multitudes. 40 millones de argentinos. ¿Somos 40 millones? No sé, pero viste que siempre dice eso. Es como por números redondos. Éramos 30 y de repente pasamos a ser 40. No hay un... Yo me acuerdo cuando éramos 25 y lo cantábamos. A la mierda. La marcha del ¿Fuiste Mundial a ver Argentina en cemento? La marcha del Mundial 78. Escúchenme. Contanos pasó cómo algo decir, muy ¿qué pasó? Importante ya este sé, fin de ya sé, yo sé. Ya lo sabemos cayó todo. Cayó Rápido y Furioso. Eso no es lo importante. Para de mí hecho, sí. Rápido y Furioso se mantiene. No puedo creer. Se mantiene Rápido y Furioso. Sigue siendo una de las películas más vistas. Y de hecho, no solo eso. Es la primera película en superar la marca de los 2 millones de espectadores en lo que va del año. Le ganó a Iron Man. 2 millones, o sea, una de cada 20. Pero si somos 40 millones, una de cada 20 argentinos fue a ver esa mierda. Estamos en el horno. Rápidos y Furiosos 6. Volvé Hitler. Película que ciertos críticos, con los cuales respeto su opinión. Yo insisto, hago esto sin ver el cine, sin ir al cine casi. Esto es un trabajo, nada más. Te admiro mucho por eso, te admiro. Pero lo aviso, pero muchos críticos de los cuales respeto dicen que logró algo increíble, una saga que venía en bajada, logró algo increíble. Obviamente lo increíble que logró son los 2 millones de personas, por lo menos que la fueron a ver en la Argentina, pero es algo global, sucede en todo el mundo. Que Vin Diesel se aprende una línea de diálogo de más de 5 palabras seguidas. Dice que logró algo que es como un disfrute. Hay algo que me da tanta intriga que hasta soy capaz de ir a verla, a ver qué pasa ahí. No nos traiciones. No, ¿cómo traiciona? Hay que ir a ver esto. Este es Team Anti Rápido y Furioso. Hay que ir a la plaza a ver qué pasa. Yo no lo planteo en términos de traición o no, pero podría apostar una botella de ron a que no vas a ir al cine a ver Rápido y Furioso. Si es por una botella de ron. No, pero no lo apostaría con vos. Pero. No olvidemos que Ludmila le pegaría una cepillada a Vin Diesel, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Discúlpenme, ¿podemos hablar de lo importante? Porque lo importante no es nuestro odio, el odio de esta mesa hacia Rápido y Furioso 6. Igual yo no odio, mucho laburo odiar. Sino que Monster Universe. Les dije la cifra, 2 millones de espectadores llevó Rápido y Furioso 6 y es como un suceso. ¿Sabes cuánta gente llevó Monsters University en 4 días? ¿Cuántos? 800.000 espectadores. O sea, se la va a poner de parado, digamos. Mike Wazowski a Vin Diesel se la va... Sabíamos que era que empezaba la temporada fuerte, sabíamos que con estas cifras de cine, cuando vinieran los tanques infantiles, iban a romper todo, pero uno no se imaginaba que iba a hacerlo tan bien. Y de hecho, Guerra Mundial Z, la otra gran película que se estrenaba en el fin de semana, si bien no se arrimó a lo de Monsters, no estuvo nada mal, 400.000 espectadores llegó. O sea que este fue el fin de semana, fue el mejor fin de semana de los últimos años en los cines de la Argentina. Y después dicen que hay crisis, ¿te das cuenta? 1.600.000 entradas en solo 4 días se vendieron. O sea, fue al punto de que los estrenos de este jueves... De mañana jueves, porque hoy es miércoles, como todos ya sabemos, desde hace 1 hora y 2 minutos, van a ser solo 2. Se redujo considerablemente, teniendo en cuenta que con la cantidad de entradas vendidas, casi todas las películas se mantienen en sus pantallas, digamos, y no hay lugar. Y también todos otros salen rajando. Claro. O sea, todas las pequeñas películas dijeron, no, muchachos, otro día. Durante toda la semana suele suceder que vas recibiendo mails que dicen, no, se posterga, y era increíble, digamos, respondiendo a las cifras, era increíble como todos le huyen, las distribuidoras que deciden estrenar títulos pequeños, le huyen a el estado actual de las cosas, prefieren guardarse la película para otro momento. La única película que se la banca, hay dos películas que se van a estrenar este jueves. Una de ellas es, tiene un título raro de Pitch Perfect en inglés, es una película de... que desconozco, hay chicas furfaron en el afiche. ¿Quiénes son? Gente que baila, para, voy a proceder a mirar la pantalla de Martín Pérez. Es gente que baila, no tengo ni idea, sinceramente no es lo que más me interesó de los estrenos. No, a ver nada. No apostaba que era la película que iba a ser, que iba a haber solo dos películas y iba a haber que hablar de esto, pero esto tiene su excusa o tiene su explicación, digamos, porque la otra película que se mantuvo el estreno es la importante de la semana y es esa otra que uno iría a ver, que es Antes de la Medianoche, que es la tercera película de la saga, de la muy que ha funcionado muy bien en la Argentina, la saga de Linklater sobre el romance entre Ethan Hawke y Julie Delpy. Yo lo único que voy a decir es, si en esta no la ponen, es para fusilarlos a los dos. Hice ese tweet. Ya la pusieron. Obviamente, al final, después de la segunda... En la primera se la pone. Pero qué básico. No entiendo muy bien esto. Esta mesa no la entiendo muy bien. No les gusta... En la primera se la pone. No les gusta Rápido Furioso 6 y no les gusta Linklater. No, a mí me gusta. Absolutamente. A mí Linklater me gusta mucho. Me gusta mucho el Linklater de Scanner Darkly. Me gusta mucho... Vos no tenés corazón. Rock, pero... La película entre un Ken y una mina que menos, menos sexy que un kiwi. No menos sexy nada. Que un kiwi, se le da. Estoy totalmente indignado. Y se la pasan dos películas enteras caminando y charlando. ¡Cómele la boca, negro! ¡Cómele la boca! En la primera... Le pongo la espalda en esta, ¿eh? Esto es increíble. También. En la primera le mide el aceite en una plaza. Acá sí que no se coge, señor. Yo no puedo creer el nivel de debate. ¿Qué es esto? Te banco en esta. Llegó, traigan a Guillermo Nimo. ¿Qué está sucediendo acá? Al menos así lo pienso yo. Tiene razón, papá. Tiene razón. Lantos es de los que grita al telo y te caga la noche, ¿no? Es una persona... Apretá tranquilo que no se abolla. Poco romántico. No tenés sentimientos. Yo te voy a contar la historia. Algún día les voy a contar por qué queda así. Sí. Yo tengo un osito cariñoso. No sé si quiero saberlo. La historia detrás, lo que sí se supo, que hay una historia detrás de las películas, de estas películas de Richard Linklater. Más allá del hecho de que no es una película de solo de Linklater, no se sabía en la primera película, no se había acreditado las partes de los actores, que también son autores del guión, pero Julie Delphi y Ethan Hawke, a partir de la segunda y en adelante, pasaron a ser acreditados como autores del guión. De alguna manera atraviesa toda su vida. La primera fue El amor a los 20 años, la segunda fue El amor a los 30, y esta es El amor a los 40. Tienen dos hijos y hay una historia que va por otro lado. De hablar también se trata, enamorarse es hablar también. Algo muy prefiero trufó. Ver This is 40 algo de muy trufó Apatow. Eso del amor desde la juventud hasta la adultez. Con las mismas personas. Eso me parece que hay algo mágico que tiene el cine que permite hacer eso si sos consecuente y los actores se prestan. Quienes lo lograron hacer, hicieron maravillas, como la saga de Antoine Daniel que hizo Truffaut. En este caso, esta es la tercera película. Y lo que sí fue una rareza fue la confesión de Linklater de que tenía por su parte una cierto asidero en una historia real. Él contaba, no lo dijo nunca, pero finalmente se terminó sabiendo que había, todo esto estaba basado también en una noche que se pasó Linklater con una chica llamada Amy, a la que cuando él estaba filmando su primera película se pasó toda una noche en una juguetería que supuestamente debían estar filmando ahí. Y él medio que hizo la película recordando, le dijo a la piba en ese momento, un día voy a hacer una película con esto. Parece que hizo la película pensando en eso y se imaginaba a la piba de una manera como mágica diciendo, bueno, vamos a cumplir esto, cuando yo estrene la segunda va a aparecer esta piba, porque ya le llegó esa botella al mar. Lo que se enteró es que la piba había, no se enteró, se enteró justo después de filmar la segunda, que la piba había muerto en un accidente, que por eso no había vuelto a aparecer, y por eso esta tercera película está dedicada a ella. Ahí está. Ese nombre que aparecía, esto surgió porque ese nombre que aparecía al comienzo de la película, en las primeras funciones, a los periodistas le suscitó una pregunta, se la hicieron y el tipo entró a contar esta historia que estaba oculta y que él dice que, bueno, que no lo quería contar mucho porque no es esa historia, no tiene tanto que ver, sino que es más una creación colectiva, pero que había algo de eso y que los restos de los actores, los otros actores, le habían dicho, si no fuese por esa noche que tuviste con esa piba, en una de esas todo esto no lo hubiéramos hecho nunca. Esta es la única película que asoma la cabeza, si se quiere, en los estrenos del jueves. Es la más importante de los estrenos, que renueva la cartelera porteña, que casi ni se va a renovar porque la verdad que le está yendo muy, pero muy bien. Y lo bueno también es que si esta película se atreve es porque es que entonces, por un lado, se tiene confianza y por el otro porque no tiene nada que ver, no es el perfil, no tiene. El perfil es totalmente opuesto a las que están dominando la cartelera en lo que va de este mes, digamos. Me parece maravilloso. Todavía aún no fui así, a ver, ¿no? Superman. Me quedan un par de semanas, ¿no? Todavía puede. Sí, mira, está tercera. Así que se la va bancando. No le fue tan bien, solo está arañando 500,000 de espectadores. Solamente. Solamente. Ahí vamos. Solamente uno de cada 80 argentinos fue a ver Superman. Ahí va. Y pensemos, ¿cuándo fueron 1,600,000 a ver? Perdón. ¿Cuántas personas habían ido a ver? ¿Un millón? Sí, 1,600,000 entradas en 4 días. O sea, se hicieron casi 100 millones de pesos en un fin de semana. Ahí, así venimos. Qué lindo negocio. ¿Nos ponemos un cine? Y sí, esto del periodismo. Te pones a actuar como Vin Diesel. Sí. Podemos celebrar una remera para que vean. Podemos celebrar un cumpleaños, sexy. Mientras. ¿A quién vamos a es saludar? Una guitarrita acústica, esa es el que tenemos que tener. Porque no entendía. Está mal el track del CD. Entonces, estábamos. ¿Traquizado? Sí, porque el cumpleaños es del señor Gilberto Gil. Gilberto. Gilberto supo ser ministro de Lula. Claro, ministro de Cultura. Caminar los pasillos del poder, pero preferimos recordarlo, y no tampoco con. Preferimos recordarlo con una guitarra, celebrarle el cumpleaños con una guitarra. El señor va a seguir grabando discos, esperemos que siga viniendo incluso a Buenos Aires. Acá en Diario del Futuro vamos a escuchar un tema de los 80, de esa época en que todo el mundo salió mal en la foto, en términos musicales, esa época que se ponían extraños, se hacían extrañas producciones musicales, pero Gilberto logró zafar con este tema, un tema para. No sé, para hacer una. Esa onda, tócate una, Gil. Casiña feliz. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz. Onde é vizinha de riacho, ainda tem seu pé de caramanchão. Onde resiste o sertão, toda casinha feliz. Ainda cozinha no fogão de lenha, um fogareiro de carvão. De dia a dia, Torim. De noite, estrela sem fim. É o grande sertão, Verenaz. Reino da Jabuti. As minas de Guimarães Rosa.